11 y 16 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado cada semana al ámbito de la salud, gracias al Observatorio Especialista Ya y, por supuesto, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña cada miércoles en nuestra Escuela de Salud. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, bien hallado y buenos días a todos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos de gran interés, hoy muy variado, lo van a comprobar. Y además, como siempre, además intenta Antonio, que estén relacionados con lo que es la propia actualidad. Fíjense, vamos a hablar de la alergia respiratoria, así que imagínense qué es lo que llega ahora, desde luego ya metido de lleno en primavera y con este tiempo. Hablaremos de ello, hablaremos también de por qué aplicar frío ante un golpe o la picadura de un insecto. Esto será dentro de la sección de preguntas al médico. Y antes, eso sí, para arrancar, ya saben que también hay otra sección dedicada a lo que es la actualidad sanitaria, las noticias sanitarias. Hoy vamos a comentar una información que destaca que Sanidad suspende la comercialización de varios fármacos para la osteoporosis. Bueno, pues Antonio, comenzamos por ahí, si te parece. Bueno, ante todo, pues decir que uno de los objetivos de la Escuela de Salud Especialistas Ya de Ubrique es tener al día a todos los oyentes sobre lo último que sale en medicina y que tiene una repercusión directa en todos los ciudadanos. Uno de ellos es la noticia que ha salido en estos días y que está dando un poquito que hablar, porque es nada menos que la supresión de un fármaco que se utiliza muchísimo en aquellas personas normalmente de una cierta edad. Hay dos colectivos en donde afecta. Es en las mujeres después de la menopausia y en los ancianos, y es la osteoporosis. Y nos podemos preguntar, ¿y qué es eso de la osteoporosis? Pues es lo que se dice, me falta calcio en los huesos. Han dicho que tengo los huesos débiles porque me falta calcio en los huesos. Pues eso es la osteoporosis, ¿eh? Cuando un hueso se pone débil por falta de calcio y de la otra sustancia que compone el hueso, pues se llama osteoporosis. Osteo significa hueso y porosis, poro. Es como un queso que está lleno de boquetitos, ¿eh? Un queso de estos de Gruyère que está lleno de boquetitos, pues el hueso queda igual. Queda el hueso, que normalmente tiene unos boquetitos muy finitos, pues se hacen más gruesos, bueno, más grandes y más numerosos. Y se rompe con facilidad. Por eso las mujeres sobre todo y los ancianos, muchos de ellos cuando llegan, pasa el tiempo, pues al caerse, pues es frecuente que se rompan las muñecas, que se rompan los dedos de las manos, que se rompan las caderas, y es porque tienen esta enfermedad de osteoporosis. Para ello se utiliza un fármaco, un medicamento que es una hormona que se llama calcitonina. ¿Qué es la calcitonina, Antonio? Vamos a quedarnos antes si te parece, sí, con eso. La calcitonina es una hormona que facilita el que los huesos no pierdan ese calcio y esa densidad, esa dureza que tienen. Entonces, no es un pegamento en sí, pero facilita que los huesos, ya digo, no pierdan esa masa ósea. Esta sustancia, pues se aplica mediante unos sprays en la nariz, ¿eh? Es frecuente que, antes era mucho más que ahora lo explicaremos, antes era frecuente que hubiera unos sprays, todavía se sigue usando, y esta hormona se suministra a través de sprays de nariz o también a través de inyecciones en la cadera, ¿eh? En la nalga. Se ha visto que esta sustancia a la larga, en algunos casos, puede provocar tumores. No es frecuente, pero puede aparecer. Por tanto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha hecho eco también de una decisión de la Comisión Europea para mandar una orden para que se retiren los sprays de calcitonina. Estos sprays de calcitonina tienen diferentes nombres comerciales. Unos se llaman con el nombre genérico, se llaman así, calcitonina, de diferentes laboratorios, uno del Almiral, otro laboratorio Huber, y otros tienen nombre de marca comercial, como por ejemplo Osteobion u Carcinar, Carcinar era muy usado, y Ospor. Se han suprimido, ya en la farmacia lo han retirado, y si alguien de los oyentes de Radio Brique se está aplicando estos sprays de calcitonina, pues sepan que ya no van a poder utilizarlos. Se mantiene las inyecciones de calcitonina pero utilizada durante un periodo de tiempo no superior a 3 meses. En casos excepcionales, como en alguna enfermedad, como la enfermedad de Paget o de Payet, se puede mantener hasta 6 meses. ¿Por qué se sigue manteniendo la calcitonina en inyecciones cuando se ha quitado un spray? Pues se debe a lo siguiente. Después de la calcitonina se han introducido en el mercado otras sustancias para prevenir la osteoporosis o tratar la osteoporosis, que son en pastillas, que son ahora mismo las más usadas. Ya cada vez se está usando menos los sprays y las inyecciones, sino unas pastillas que se toman una a la semana, toda la semana una. Ahí también hay una todos los meses. Y estas sustancias son ahora las más usadas. Pero hay veces que algunas personas son alérgicas o no la toleran. Y entonces, pues, se recurre a la que había antes, que es la calcitonina. Ya digo, que aunque puede tener riesgo de producir tumor en algunas personas, es raro, pero utilizándolo poco tiempo, pues este riesgo es menor y entonces pues se ha mantenido por ese motivo, por las personas que no toleran las pastillas que se están usando ahora y que mucho, la mayoría quizás de las ubriqueñas y de los ubriqueños que lo utilizan, pues saben que es una pastilla semanal o una pastilla mensual, de los dos tipos. Por tu experiencia en consulta, por tanto, la mayor parte de personas para la osteoporosis toman la pastilla, no en lo que son, bueno, pues este tipo de sustancias, lo que es la calcitonina. Pues sí, yo por ejemplo, en los últimos años he observado que es raro las personas que sigan tomando calcitonina por vía nasal o por inyectable. Yo la mayor parte de mis pacientes que estaba tomando pastillas para, bueno, medicación para prevenir o tratar la osteoporosis, esta debilidad de los huesos, esta fragilidad de los huesos, pues estaban tomando en forma de pastilla una a la semana o una al mes, dependiendo del tipo de pastilla. No sé si habría que hacer un tirón de oreja a los laboratorios por descubrir ahora esto que tendrían que haber analizado en su momento, o es algo que se descubre después de tantos años de aplicación. Exactamente. Ese es el problema que suelen tener los medicamentos modernos. Por eso cuando un nuevo medicamento sale al mercado, las autoridades sanitarias recomiendan a los médicos que se siga utilizando los antiguos, que son los que tenemos más conocimiento de si al cabo de los años pueden producir algún efecto secundario o alguna complicación, y que los medicamentos nuevos solamente se reserven para aquellos casos con medicaciones más antiguas que no mejoran. Porque si con un medicamento que lleva muchos años el paciente va bien y se está controlando bien o se cura bien, ¿para qué cambiar? Porque normalmente también los medicamentos más modernos son mucho más caros. Entonces, en el caso de que algún medicamento ya haya dejado de actuar eficazmente de los antiguos, entonces se pasan a los modernos, que digo, son más caros, pero su efectividad también parece ser mayor que los antiguos. No producen a lo mejor algunos de los efectos que producen, pero a la larga, muchas veces, hasta que no pasan los años, pues no se puede saber. Hasta que no pasan los años utilizándolo, o también con el paso del año hay más gente que lo han usado, hay mayor campo de experimentación, entre comillas. Y entonces, pues claro, aparecen casos que hasta que no hay mucha gente tomándolo o hasta que no lleva muchos años tomándolo, no se ve realmente estos efectos secundarios. Y esto ha pasado con muchísimos fármacos en otras oportunidades. Que después han tenido que retirar porque a lo mejor es un caso cada bastantes personas, pero hay un riesgo y hasta que no se descubre este riesgo, pues no. Entonces tampoco se puede estar toda la vida esperando a ver si sale un efecto secundario, pero entonces cuando se comercializa, es decir, se hace un ensayo con voluntarios, y cuando ya hay un cierto número que determina la autoridad sanitaria, un cierto número de voluntarios con los cuales se experimenta y se ve los efectos, pues entonces cuando sale al comercio. Y lógicamente esos efectos son mucho más positivos y benefician a muchísima más gente de lo que se supone que pueden fastidiar a alguna persona. Exactamente. Siempre al tomar un fármaco siempre hay efectos secundarios porque son sustancias extrañas. Por eso se recomienda que nadie tome fármaco por tomar. Es decir, que si son pequeñas molestias y uno lo aguanta bien, pues no tiene por qué estar tomándose sustancias toda la vida. Por ejemplo, hay una sustancia que se toma mucho, el paracetamol o el ibuprofeno, pero no dejan de ser fármacos. El paracetamol, por ejemplo, a altas dosis o en ciertas personas que tienen problemas de hígado, puede dañar muy gravemente el hígado, el paracetamol. El ibuprofeno es de las principales causas de hemorragia digestiva. de hemorragia provocado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque se toma muy frecuentemente. Es decir, produce muy buenos, muchos beneficios, pero tomado en poco tiempo y solamente cuando es estrictamente necesario. Evitar tomar medicación cuando realmente el médico no la ha mandado, o son pequeñas molestias que muchas veces con remedios naturales y con hábitos saludables pues es suficiente. Pues ahí queda también ese consejo importante. Todo ello después de comentar esta noticia sanitaria en nuestra sección. Para comenzar, como siempre, el hecho de que Sanidad ha suspendido la comercialización de varios fármacos para la osteoporosis, insistimos, esos, aquellos que se administran de forma intranasal y que contienen calcitonina. Vamos con más cuestiones, Antonio. Hoy, de todas formas, el tema principal del que vamos a hablar, característico, ¿no?, de estas fechas, la alergia, y en concreto la alergia respiratoria, ¿no? Exactamente. Hemos pasado ya, parece ser, al tiempo primaveral, casi veraniego. Casi verano. Casi verano, aunque por la mañana hace fresquillo todavía. Y vamos a tratar la alergia, especialmente la alergia respiratoria. Bueno, ante todo, recordar qué se entiende por alergia. La alergia es una respuesta exagerada de nuestro mecanismo defensivo ante una sustancia extraña. Lo lógico es que si no entra una motita en el ojo, pues nos defendamos pues cerrando los párpados, lagrimeando, porque con las lágrimas se expulsa la sustancia extraña. Ahora bien, si por una simple motita en el ojo voy a tener el ojo hinchado, cerrado, porque mi cuerpo reacciona así, toda la cara deforme, y dicen, bueno, tampoco es para tanto, es que este hombre tendrá alguna enfermedad especial que le hace reaccionar de esa manera. Es como si yo a alguien le gasto una broma inocente, y se me pone que me saca una navaja y me da cuatro puñaladas. Y dice, hombre, es que es una broma inocente, no es para que le dé cuatro puñaladas a una persona, ¿no? En todo caso, si tú lo consideras muy ofensivo, rompe con él. Pues esto es la alergia. La alergia es responder de forma exagerada ante una agresión. Por ejemplo, una agresión puede ser el polen. Una agresión puede ser el olor de lejía. Una agresión puede ser el azahar, el olor del azahar. Entonces son olores extraños, pero que la mayoría de las personas pues hasta muchas veces agradable el olor del azahar, otras veces un poco desagradable como la lejía, pero en fin, lo tolera bien y se aparta y ya está. Pero sin embargo, hay personas que reaccionan de forma exagerada. Ante el polen, por ejemplo, del olivo o de cualquier otra planta, pues reaccionan de una forma exagerada. Los bronquios, cuando le llega el polen, se cierran para defenderse, para que no le entre más, pero se cierran tanto que es que se ahoga. Es decir, ya es que no entra ni el polen ni el aire. Es decir, es una forma exagerada de reaccionar. A eso se le llama alergia. Y como estamos hablando del aparato respiratorio, pues alergia respiratoria. ¿Sería lo mismo que alergia asmática? No lo mismo. No exactamente. La alergia respiratoria puede ser, por ejemplo, en la garganta. Uh-huh. Es decir, tiene picores en la garganta, que está dentro del aparato respiratorio, y entonces no es asma. Es decir, el asma es cuando la alergia afecta a los bronquios finos. Es decir, que la alergia puede ser, por ejemplo, irritación de la nariz nada más, la rinitis alérgica te afecta una parte del aparato respiratorio que es la nariz, pero no es asmático. La persona que tiene rinitis, inflamación de la nariz por alergia, se llama rinitis alérgica, pero no es asmático. Asmático puede tener las dos cosas, puede tener la rinitis alérgica y también la irritación de los bronquios. Entonces tiene la rinitis y el asma, las dos cosas. Eso ya decimos, serían por tanto diferentes tipos dentro de la alergia respiratoria, que es muy común. Es muy frecuente. La alergia respiratoria es muy frecuente y cada vez parece que más. Y es más, y nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que es que la calidad de los seres humanos ha disminuido o son más sensibles, pues son más sensibles porque las agresiones que tiene actualmente no son las mismas que había hace un cierto número de años. Unubris, que todavía tenemos algo un poco especial, que es la calidad de nuestro medio ambiente. Es decir, además del agua de buena calidad, tenemos el aire de buena calidad. Aquí no tenemos industrias en grandes aquí que desprendan olores o que desprendan humos, los pegamentos, que son los que pueden producir más problemas respiratorios, cada vez están más controlados, porque no es como a lo mejor hace cierto un número de años, que estos pegamentos a base de gasolina o de petróleo, pues no tenían tanto control. Las pieles, igual, las pieles, también los colorantes y demás, pues están más controlados. Pero en lo que es la atmósfera de Ubrique es una atmósfera realmente extraordinaria. Pero en ciertas ciudades, en ciertas localidades, la industria produce cada vez más emisión de sustancias dañinas, humos, contaminantes, y eso hace que, en fin, la mayoría de las personas se vean agredidas por cada vez más sustancias tóxicas. Y esto es lo que hace que haya mayor frecuencia de alergia respiratoria, porque es que inundamos nuestro aparato respiratorio con sustancias venenosas. ¿Cómo podemos distinguir una alergia respiratoria de otro tipo de enfermedades respiratorias? Bueno, lo típico de la alergia respiratoria es que se afectan en cierta época del año y con ciertas sustancias. Hay, por ejemplo, enfermedades respiratorias como son una neumonía, que aparece más en el frío, pero que eso afecta accidentalmente a cualquier tipo de personas. Sin embargo, la alergia se repite. Se repite cada vez que una persona se pone en contacto con cierto tipo de sustancia. Por ejemplo, en primavera hay personas que se hacen, que tienen reacciones típicas de esta estación. ¿Por qué? Porque se pone en contacto con los pólenes, con los hongos, en fin, con una serie de sustancias que se dan propia en la primavera. Hay otras personas que, por ejemplo, en invierno lo pasan mal porque son alérgicas a la humedad y al frío. Entonces, es en esta época del año en donde aparece. Sin embargo, después es otra enfermedad respiratoria que es independiente de dónde esté, sino que la tienen siempre. Por ejemplo, la bronquitis crónica o la EPOC por tabaco. Da igual que sea verano que invierno, que el que fuma siempre está expuesto a estas sustancias tóxicas. Lo cierto es que se da el caso de muchas personas que ya a determinada edad, dice, parece que tengo en esta fecha, ¿no? Sobre todo detectan que puede ser algún tipo de alergia porque tienen resfriado que no se les quita o que es muy extraño por sus características. Puede ocurrir, ¿verdad? Y sí. Ocurre de hecho, ¿no? Sí, es una persona que nunca ha tenido ningún problema de alergia respiratoria y que cuando llega a cierta edad, los mayores, adultos, y ya con bastante edad, muchos de ellos, pues empiezan en invierno o en ciertas estaciones a tener problemas de pitos, de ahogos, que sin tener otras agresiones de que haya cambiado de ambiente o que haya fumado, y dice, bueno, ¿qué está pasando? Y descubre que en cierta época del año, pues tiene estos problemas respiratorios, y es que con la edad hay personas que se hacen alérgicas, es decir, que no es solamente privativo de la gente joven, de los niños, de los jóvenes que están empezando y a lo mejor tienen una fase de estímulos diferente, ¿no? Es que con la edad también se puede tener problemas de alergia. Hemos hablado de la alergia respiratoria, de un poco sus características. ¿Cómo se puede detectar el diagnóstico? ¿Cómo podemos conocer exactamente qué es eso? El diagnóstico, lo primero que hace es sospechar, ¿no? Y se sospecha por los síntomas y la forma de aparición. Cuando una persona tiene síntomas de, nuevamente, de picor en la garganta, carraspeo, tos seca, a veces pitos, y eso coincide con ciertas situaciones, como por ejemplo en primavera, u otoño, o cuando entran, por ejemplo, en un sótano, un sitio húmedo, o cuando van a un bosque, entonces, pues, dice, aquí pasa algo, que cuando me expongo a estas situaciones, pues me ahogo o tengo molestias. Y es que, por ejemplo, hay varios tipos de sustancias muy frecuentes que producen alergia. Por ejemplo, los ácaros, que son unos animalitos muy pequeñitos, parecidos a la arañita, pero son muy chiquitines, que no se ven a simple vista, hay que utilizar lupas. Y estos se dan, pues, frecuentemente en las casas, en el interior de las casas, pero en climas que sean húmedos y cálidos. Por ejemplo, en la costa. En las personas que viven en localidades de la costa, allí hay un clima húmedo por el mar y además cálido, porque suelen ser zonas templadas, y entonces estos ácaros, estas pequeñitas arañas que parecen, no son arañas, pero se parecen, pues abundan mucho, se reproducen mucho, y hay personas que son alérgicas a los ácaros, y por ello a ellos la costa le cae como un tiro. Es decir, las localidades costeras le caen como un tiro, o todas las localidades que tengan humedad y que sean cálidas. Hay otro factor importante en la aparición de las alergias respiratorias, que son los mohos, los hongos. Si soy alérgico a los hongos. Los hongos también requieren humedad, ¿eh? y una temperatura parecida a la de la costa. Entonces, estos hongos se crían o se reproducen fundamentalmente donde hay plantas de interior, alimentos, papel, dentro de las casas también, en los bosques, que hay mucha humedad y muchas veces hace calor, pues se crían estos hongos. Son microscópicos, son muy chiquitines, es decir, que no son como los hongos que vemos, las setas que comemos, ¿no? Y también aparecen mucho en los sitios, ya digo, húmedos, como son, y con poca luz, como son los sótanos, las bodegas, las cuevas, los graneros. Y entonces, pues, las personas que son alérgicas al moho, pues lo pasan fatal. Y también hay que recordar los animales domésticos. La escama que sueltan la piel de los gatos, de los perros, de los cobayas, es decir, de los roedores, de las aves, por ejemplo, hay algunos animales como las gallinas o los pajaritos que algunos tienen, pues son alérgicos, ¿eh? Son alérgicos a las plumas o a la piel de estos animales y pueden provocar, o hasta las cucarachas. Hay personas que son alérgicas a las cucarachas y entonces dice, bueno, pero oye usted, yo no cojo las cucarachas, aparte me da asco. Bueno, es que las deposiciones, la caca de las cucarachas están en el aire, en fin, son pequeñísimas, con el polvo se levantan y son alérgicas a las cucarachas sin saberlo. Entonces, como tú decías, dice, bueno, ¿y esto cómo se diagnostica? ¿Cómo sé yo que es una cosa a la otra? Pues ante la sospecha, ya digo, por los pitos, por el carraspeo, porque los ojos se irritan, pues se sospecha que tiene alérgica, va uno al médico de cabecera. El médico de cabecera te puede pedir unos análisis de sangre. Bueno, primero te hace el historial, que ya lo sospecha, te pide unos análisis de sangre. Y en los análisis de sangre se observa que hay una serie de sustancias que se llaman defensas o anticuerpos que están elevadas. Significa que tu cuerpo está reaccionando contra algo. No te dice si es sobre las cucarachas o sobre el moho, sobre lo que es. Solamente es como una luz roja que ve que los anticuerpos, un tipo determinado de anticuerpos, las inmunoglobulinas E, pues están elevadas. Y si aquí hay una alergia y tú estás con estos síntomas, luego eres alérgico a algo. Y dice, bueno, pero ¿a qué? ¿A qué? Pues entonces ya te manda al especialista en alergología, al alergólogo, el cual utiliza diferentes sustancias de las más frecuentes, de los ácaros, de los mohos, de la piel de los perros roedores, escamitas, ¿no?, de la caspita que sueltan. Te hacen unas pruebas en el brazo, te pone un poquito, te inyecta un poquito y ve cuál de ellas de reacción, van numeradas. Y entonces dice, pues mira, la prueba número 14, donde puse la número 14, ha dado positiva, se te ha puesto colorado. Luego, era alérgico a esa sustancia, que a lo mejor, ya digo, es la escama de los perros. O era alérgica al polen del olivo, porque esa zona es la que se te ha puesto irritada. Y frutos así, secos, alimentos. Exactamente. Mm. Por ejemplo, los frutos secos pueden causar hasta la muerte. Así que no son bromas. Muchos de los oyentes recordarán el Código Da Vinci, la película y el libro, en donde uno de los protagonistas lo matan, lo asesinan, precisamente porque era alérgico a un fruto seco. Y entonces le pusieron en contacto, sin que se dé cuenta, con ese fruto seco y murió. Sí, era una trama, pero en fin, que es frecuente. Y en fin, yo conozco gente que son alérgicas a los frutos secos y no pueden ni olerlos, ¿eh? Por ejemplo, incluso en el caso de las avellanas, creo que tienen una proteína que es la que produce la alergia. Sin embargo, si la avellana está tostada, esa proteína se elimina y, por tanto, habrá personas que digan, bueno, a mí porque la avellana me cae mal en algunas situaciones. Si no está tostada, te va a caer mal por esa proteína. Si está tostada, se ha eliminado y ya no eres alérgico. Exactamente. La manipulación de los alimentos pues puede hacer que varíen algunas de sus características. En este caso, las avellanas con el calor se destruyen la sustancia que produce la alergia. Pero también hay que tener presente que en los alimentos, la alergia, por ejemplo, a los frutos secos, como tú has dicho, o hay gente que es alérgica a la fresa, a la proteína de huevo. Por ejemplo, de la proteína de huevo se hacen muchas vacunas. Es decir, las vacunas, como sabemos, son contra los microbios, utilizan microbios, uno que está muy debilitado y otro que está muerto o parte de los microbios, y se envuelven en proteína de huevo, de la clara de huevo. Y con eso pues se inyecta y ya está. Pues hay personas que son alérgicas a esa sustancia, a la clara de huevo. Y otras personas que, ya digo, alérgicas a los frutos secos, y cuando van a tomar un pastel, o va a un restaurante, y a menos en el restaurante, pues uno de los aliños que le echan a la salsa es un fruto seco machacado. Y entonces estas personas, si son muy alérgicas, deben tener mucho cuidado a la hora de ir a un restaurante, de decir, oye usted, él se lo dice, yo soy alérgica a algún... pregunté al cocinero si lleva algún aditamento de estos. Porque claro, tú has pedido un tipo de comida que en teoría no lleva nada, pero al menos algo de la salsa o de los condimentos sí la llevan. Uh-huh. Y te puede, hombre, no que te vaya a morir, pero que te puede dar reacciones y tú no sabes de qué después. Uh-huh. Y hay casos muy graves además que pueden provocar incluso la muerte. También ocurre con las picaduras de insectos, ¿verdad? Los venenos de la abeja, la avispa. Hay personas que tú la ves que se ponen muy nerviosas y es porque en muchos casos, bueno, pues saben que son alérgicas a su veneno. Yo conozco, me acuerdo de una persona que murió por una picadura de una abeja. De hecho. Sí, y pacientes míos, no son muchos, pero algunos pacientes míos aquí en Ubrique, pues de vez en cuando les recetaba yo la adrenalina. La adrenalina, que es una sustancia que se utiliza para casos casos graves de muchas enfermedades, entre ellas la alergia. Es un medicamento que ya va incluido en una jeringuilla que llevan siempre ellos, se les recomienda que siempre lo lleven encima, en el coche, en el bolsillo, cuando vayan, sobre todo cuando vayan al campo. Por ejemplo, uno de mis pacientes es trabajador del campo y siempre la lleva encima. Y cada 2 o 3 años que caduca, pues se la lleva. Esta jeringa directamente, es decir, a través del pantalón, no hace falta ni remangarse el pantalón. Si le picara, ya sabe que tiene que clavársela y aprieta el émbolo y automáticamente salta. No, es decir, no tiene que apretar con el dedo, sino aprieta un poquito, salta y se la inyecta. Porque es que si no, se puede morir. Y si le coge solo en el campo, lo que sea, no puede ni venir ni coger el coche. Y nosotros, por ejemplo, en el centro de salud y en los centros de urgencia, todos tienen la adrenalina, una ampollita pequeñita, la tenemos todo allí para casos de picadura o casos asmáticos. Hay gente que el asma puede ocasionar la muerte cuando es muy intensa porque el aire no entra en los bronquios, se cierran los bronquios por la alergia o por la picadura de algún animal y entonces hay que inyectar la adrenalina, ¿eh? En caso de asma que el paciente está mal. Y si ¿cómo sé yo cuando un asma es grave o no es grave? Porque el asma... La voz, ayer fue el Día Mundial de la Voz, no sé si lo comentaste ahí en Radio Ubrique, pues la voz sale o se produce gracias a que el aire que hay en los pulmones, al salir hacia afuera, llega a las cuerdas vocales, que están en la nuez, aquí en la garganta, donde tenemos la nuez, y entonces con la contracción de las cuerdas vocales, el aire pues se modula y sale la voz. Pues bien, cuando una persona tiene un ataque fuerte de asma, los bronquios se cierran y el aire no sale. Luego, si no sale el aire, tampoco sale la voz. Cuando una persona vemos que quiere hablar y no puede, es que está atascada. Es que por la circunstancia que sea, por asma o por lo que sea, porque está tragando una aceituna, está tragando un caramelo, está tragando un chicle, está atascada y se va a morir. Tiene 5 minutos, bueno, 4 minutos, a los 3 minutos ya se le quedan daño cerebral, parálisis, ceguera, lo que sea. Y a los 4 y medio o 5 y medio está muerto. Ya digo, porque se haya tragado un caramelo, porque se haya tragado un chicle, un gajo de naranja, un cacho de carne, un bolín de un niño, lo que sea. O porque se ha producido un ataque fulminante de espasmo, de cierre de las vías respiratorias. En estos casos, es una emergencia. Y no da tiempo que llegue la ambulancia, No da tiempo. Si una persona es alérgica, o lleva la adrenalina encima, o lo puede pasar muy mal. Y en el caso de, no sé si lo, no lo traté, no lo hemos tratado aquí, lo traté en otro sitio, en el caso de la obturación de la vía respiratoria, una persona quiere hablar y no puede, y a lo mejor que está hablando contigo y ha estado, no se debe comer y hablar, porque al hablar está abierta la vía respiratoria, y si tienes comida te la puedes tragar, es cuando se atora, ni tampoco, por ejemplo, a los niños chiquititos, que están comiendo, niños pequeños, no se le puede hacer dime algo, hacerle reír mientras comen, porque al reír se le abre la vía respiratoria y la comida se la puede atorar. El niño tiene menos control y todavía, entonces claro. se ahogan. Hombre, no es que sea frecuente, pero de vez en cuando alguien no es motero que se ha muerto a través de la prensa. Y en esos casos hay que actuar rápidamente para desatascarlo, apretarle encima entre el ombligo y el hueso del esternón, que está aquí en el centro del pecho, en este hueco, es decir, donde dice la boca del estómago, que le dicen en el mundo. Darle ahí un buen apretón, en el caso de los adultos, y si es un bebé, ponerlo boca abajo y darle la espalda, porque es un caso muy grave. Pues hemos hablado de los tipos de alérgenos que existen, que bueno, pues pueden provocar, si afectan al sistema respiratorio, de lo que estamos hablando hoy, de esas alergias respiratorias o pueden provocar otra serie de reacciones, estaríamos hablando de otro tipo de alergias. Y has hablado, por ejemplo, de algún tipo de medicamento que se utiliza en casos concretos. En general, para lo que son este tipo de alergias respiratorias, sí que es cierto que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Con los aerosoles, y esto está ya extendidísimo, ¿no? Sí, gracias a Dios hay mucha medicación. Yo lo último caso grave que recuerde, aquí en Ubrique, de muerte por asma, que es un caso extremo, un caso extremo de alergia y muerte por asma, fue lo que hemos comentado ya en otras ocasiones, hace unos años, en el camino de Ubrique a Benocaz, una chica francesa que falleció porque no recuerdo exactamente si es que no lo llevaba o se le había agotado el spray de rescate, que se llama, un spray que es Ventolin, que se ha usado muchas veces, o otro parecido, que se utiliza cuando uno está muy atascado, que se ahoga por el asma, pues se echa un par de pulsaciones y se abren los bronquios. Y se nota muchísimo. Y entonces, a todo el mundo se le advierte que todo el que tenga asma, por lo menos un asma de cierta entidad, que no se olvide nunca, y menos en esta época se le olvide el spray, porque es que lo puede pasar bastante mal. Y también recordar que los niños que están en los colegios, que hay un asma que se llama asma de esfuerzo, que a lo mejor no aparece con el polen, ni aparece ni con el moho, ni con los ácaros, pero cuando tú haces un esfuerzo, haces una carrera, pues se produce una irritación de los bronquios y se produce el asma, el ahogo. Y entonces esto lo tienen que saber los maestros o los profesores, que en la ficha del niño, que es asmático, al esfuerzo, sobre todo en educación física, y hasta dónde puede llegar. Tiene que llevar un informe médico y qué hacer en el caso de que el niño se atasque. Los niños son muchas veces bastante responsables y están más atentos que quizás muchas veces que los padres a llevar su spray, porque saben, y que los niños deben llevar, los asmáticos deben llevar a su colegio su spray, y cuando hacen educación física y eso, pues a saber hasta dónde pueden llegar, Este tipo de spray, de inhaladores, son sobre todo, en algún caso, ¿no? Tratamientos de choque, en caso de que haya algún episodio importante. Pero también hay otro tipo de sprays o otros medicamentos que se van tomando para evitar esas crisis, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el Singulair es un fármaco que se utiliza mucho. Son unas pastillas que se utilizan del niño a adulto, diferentes dosis, y lo que hace que impide que nuestro organismo reaccione de esa forma tan violenta. No es un calmante, pero actúa, entre comillas, como si fuera tal. Es decir, le dice al organismo, oye, no reacciones así, que no es para tanto. Es como te tranquiliza. Entonces, las sustancias que se fabrican en la alergia, que es la que provocan el cuadro, pues no se fabrican en tanta cantidad porque están frenadas por este medicamento. Es un tratamiento que es continuamente una pastillita que frena la reacción de nuestro organismo. También hay lo que se llama las vacunas, que son una sustancia que se inyectan para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a ella. Es decir, que ya nos vamos, es como cuando una persona se pone a trabajar, que digo yo, en un sitio donde haya malos olores. Pues llega un momento, con el tiempo, que se acostumbra, su olfato se acostumbra. Aquí lo que hacemos es, si es alérgico, digo yo, a un tipo de polen o un tipo de sustancia, pues se le va inyectando esa sustancia, pero en muy pequeñas cantidades. Y cada vez se va aumentando la concentración para que el cuerpo se vaya habituando, lo reconozca, y ya cada vez que se pone en contacto, pues ya, como está acostumbrado, no reacciona de esa forma tan violenta y no da esas reacciones tan grandes. Porque esas son las alternativas que existen. No existe una cura a las alergias, podemos decir, ¿no?, en el global, sino que se intentan evitar o, ir acostumbrando al paciente, entre comillas. Exactamente. Esto no tiene cura, es una constitución del organismo. Cada uno es como es y uno reacciona así. Y aquí lo que sí hay que tener presente, que aunque no es hereditario, porque la alergia yo puedo ser alérgico, no tengo, pero sí se transmite en la herencia un factor hereditario que le hace más predispuesto. Es igual que la diabetes. La diabetes no es hereditaria, es decir, que una persona sea diabético no implica que todos sean diabéticos, pero siempre hay una mayor sensibilidad de esas personas respecto a otras a ser alérgicas en algún aspecto. es una predisposición, no todos. Unos hermanos, a lo mejor digo yo, son varios hermanos y ninguno tiene alergia y uno la tiene. Pero es más frecuente en la familia donde hay personas alérgicas que algunos de los descendientes sean también alérgicos más que en otras familias. Y muy importante también, estamos hablando del tratamiento y demás, algo que se le suele indicar a las personas que se le detectan alergias, pues cómo evitarlo a través de lo que es el medio en el que nos movemos, ¿no? Así que en nuestros domicilios, en nuestros dormitorios, en el ámbito doméstico, ¿no? Las pautas que tenemos que seguir, hay una serie de informaciones que siempre es muy importante para la prevención, ¿no? Exactamente. Cuando se va al campo, tener mucho cuidado donde haya colmenas. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a las abejas, también qué tipo de flora hay. Si eres alérgico al olivo, no te vayas a meter por Jaén. Sí, porque, y menos de esta época. Y menos de esta época, porque es que lo puede pasar bastante mal. Cerrar la ventanilla de los coches cuando se pasa por un campo o por zonas desconocidas donde puede haber alergia para evitar que entre el polen. Usar mascarillas que venden en la farmacia. Así lo vemos, como por ejemplo en algunas ciudades, como en la tele lo vemos, ¿no? Como en Madrid o en Japón o en China, que está ahí mucha polución, pues la gente lleva sus mascarillas como un filtro. Los niños que son en las casas donde hacen alergia, evitar los peluches. Yo he visto casas donde los peluches salen por la puerta rebosando la casa, y entonces eso, pues ahí hay una cantidad de polvo, de ácaro y de todo, las alfombras. Muchas plantas también son nidos de ácaros y de mohos. No digo por si hay personas alérgicas, hombre, son muy bonitas, pero si hay personas alérgicas a los mohos, a los ácaros, pues hay que tener mucho cuidado. Es decir, estas son las precauciones fundamentales, evitar en lo posible el contacto con la sustancia que realmente te está produciendo estas alteraciones. Incluso, bueno, pues en el tema de las habitaciones para los más pequeños en general, para todas las personas que tengan alergia, no hay que airearlas, pero ojo, en el momento que se airean, por la mañana temprano o por la tarde-noche ya, son momentos en los que creo que hay más polen en el ambiente, y al menos, bueno, me comentaban que en la época central del día es cuando debía airearse, porque hay menos polen en el ambiente. Yo no sé si eso lo tenéis como dato los médicos o no. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees tú que por la noche lo pasan peor los asmáticos? Porque existe más acumulación quizás al cabo del día. ¿Pero por qué? Porque hay más acumulación. Es que es verdad. Hay más acumulación por la noche de polen. ¿Pero por qué? Pues sabía eso. Ahí lo has pillado. Te has olvidado. Lo dije una vez. Sí. Con el calor, durante el día, en cuanto sale el sol, el aire se calienta. Y el aire caliente sube. Igual que cuando destapo yo una olla de agua hirviendo, pues el vapor sube porque está caliente. Pues el aire caliente sube a la atmósfera y al subir arrastra el polen hacia el cielo. Y entonces respiro mejor. ¿Qué ocurre por la noche? Que el aire se enfría. Se va al sol y se enfría. El aire frío pesa más y desciende. Y al descender el aire frío empuja para abajo a todo el polen y a todas las partículas. ¿Qué ocurre? Que por la noche ahí está toda la concentración de polen y de partículas contaminante, están a ras del suelo, porque el aire frío lo ha empujado hacia abajo, por eso no se lo pasan peor. Ese es el motivo. Entonces, solución, hay una solución, porque cuando uno se acuesta por la noche, la cama está muy baja, está a ras del suelo. Cuando nos levantamos estamos a un metro y pico en nuestra cabeza, pero cuando nos acostamos estamos a 30 o 40 centímetros y nos hartamos, ¿no?, de tragar sustancias o de respirar sustancias que nos pueden producir alergia. Solución, un par de horas antes de acostarnos, cerrar las ventanas para que eso, y coger un pulverizador, de esto que utilizan las amas de casa para echar spray, para limpio, sí. Llenarlo de agua, pulverizar toda la habitación, son unas gotitas minúsculas, es una como una lluvia artificial, y cerrar la puerta para que esas gotitas con su peso vayan bajando. Al bajar la lluvia artificial, es como cuando llueve en la atmósfera, baja hasta el suelo todo el polen, todas las partículas al suelo y encima de los muebles. Pues al cabo de 2 horas entramos con un paño, recogemos los muebles, el polvo que hay en los muebles, que ahí es donde está el polen, porque ha descendido, y con una fregona bien limpia lo pasamos un poquito por el suelo, y entonces hemos arrastrado al suelo todo eso y lo estamos recogiendo con la fregona. Y dormimos en una habitación libre de polen y de polvo. Pues hay que dar esa explicación científica del por qué, ¿no? Por tanto, y por la mañana ocurre igual, las temperaturas son más bajas, y se suele abrir ventanas y demás. En el caso de los alérgicos sería más conveniente abrirlas un poco más tarde. Exactamente, como tú bien dijiste antes, cuando ya hace calor. Mm. Porque al abrir la ventana, cuando ya ha salido el sol, lleva un tiempo el sol, ya las partículas han subido al cielo y la atmósfera está más limpia. Pues ahí quedan esos consejos también para las personas alérgicas, que esperemos que les hayan servido. Otro aspecto, nos vamos quedando sin tiempo, pero ojo, porque los medicamentos para las alergias suelen tener el problema de la somnolencia. Así que para los conductores, un apartado más, ojo con los medicamentos en estas fechas, porque pueden provocarnos el sueño a lo largo de la conducción, es muy peligroso. Pues sí, hay ciertos medicamentos, uno de ellos, como tú bien dices, son los de la alergia, los antihistamínicos, que pueden producir somnolencia en los conductores y en las personas que manejan o que están en sitios altos, albañiles, que están en sitios peligrosos o que manejan aparatos que pueden tener accidentes, carpinteros y demás. Se pueden coger un dedo, gente que maneja maquinaria peligrosa y toman cosas para la alergia, lo que se llama antihistamínicos, que lean los prospectos porque pueden producir somnolencia y que antes lo prueben un fin de semana, que no vayan a conducir y ven si este tiempo que no vaya a conducir le produce alergia, le produce sueño. Hay personas que no. Estoy como hace yo, si yo mañana tengo que conducir, cógelo el viernes, cógelo el sábado y aprovecha y experimenta. Pues todo ello en torno a la alergia respiratoria. Antonio, no sé si nos dejamos algo en el tintero. La verdad es que hemos abordado diferentes aspectos y en cualquier caso, en otras jornadas incluso podemos hablar de la alergia en general. Hoy nos hemos centrado sobre todo en la de carácter respiratorio. Sí. Yo creo que los aspectos fundamentales están ahí. No olvidarse nunca el spray para los asmáticos, llevar la adrenalina a aquellas personas que son alérgicas a algún insecto y procurar dormir en una habitación donde ya se haya recogido el polvo, el polen, mediante echar un poquito de agua dispersa en la atmósfera de la habitación para recogerlo. Yo creo que con eso, si algún oyente tiene algo en concreto, pues en fin, puede llamar a Radio Ubrique en cualquier momento de la semana y la semana que viene lo contestaremos. Y ya para terminar, en nuestra sección de preguntas al médico, hoy la cuestión a responder, Antonio, es la siguiente. ¿Por qué aplicar frío ante un golpe o la picadura de un insecto? Y además creo que es incluso mucho más efectivo que muchas de las cremas que se suelen utilizar, el utilizar frío, el utilizar coger hielo si se puede y aplicarlo rápidamente, ¿no? Exactamente. Esto es muy antiguo. Antiguamente no había hielo, pero cogían una moneda y se la ponían, está hecho un bollón niño, una moneda que te ponían ahí, o agua, ¿no? Y porque la moneda está fría, no por otro motivo, sino porque, hombre, la presión. Es que resulta que el frío tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos, que es que los contrae. Al contraerlo, pasa menos sangre y entonces no permite, al contraerse y pasar menos sangre, no permite que el líquido que hay dentro de la sangre salga fuera, en el sitio de la lesión. Entonces, con el frío, en invierno, se nos pone la cara blanca. Sale uno a la calle y está con la cara fría y blanca, porque se han contraído el vaso sanguíneo. En verano, con el calor, se nos pone una cara muy coloradita, y es porque el calor dilata los vasos sanguíneos. Entonces, ante un golpe, o ante la picadura de un insecto, de una avispa, de cualquier tipo de insecto, o una, hasta de una serpiente o de lo que sea, siempre frío, ante una inflamación o un frío, coger hielo, o algo frío, una botella de agua fría, si es hielo hay que envolverlo en un paño húmedo y tenerlo 10 minutos. Lo retiramos, otros 10 minutos de descanso y volverlo a poner otros 10 minutos si hace falta. Con esto, pues los vasos sanguíneos se contraen, pasa menos sangre y los productos de la inflamación no pasan. Bajará, es decir, ya no sale la inflamación, ya no es tan intensa porque no ha dado lugar a que estas células y este líquido que sale de los vasos sanguíneos y que provoca la inflamación, pues tenga lugar. Entonces, ya digo, es por la contracción de los vasos sanguíneos que produce el frío. Y esto ocurre igual con el tema de una picadura de insecto, ¿no? Sí, picadura de insecto, una patada, una caída, un bollo, en fin, lo que sea, cualquier cosa, cualquier tipo de inflamación, una torcedura de un tobillo, coger cubitos de hielo, echarlo en una bolsa de plástico, o coger algo guisante del congelador, en una bolsa, envolverlo en un paño húmedo y aplicarlo durante 10 minutos. Después de 10 minutos se quita, para, en fin, no producir lesiones y ponerlo otra vez. No poner hielo directamente sobre la piel porque puede producir lesiones por propio frío o congelaciones, ¿no? Así que siempre envuelto en un paño. Ahí es verdad que hay una serie de pomadas muy buenas para esto, pero también unas barritas que venden y creo que tú me comentabas una vez que lo suyo es el frío, que eso sí. Es lo que verdaderamente es más efectivo para la inflamación, ¿no? Tanto es así que ya los médicos, como verán, no mandan pomadas para los golpes y eso, porque mucho más eficaz se ha demostrado que es el frío. Las pomadas tienen un efecto muy limitado. Muchas veces el mayor efecto es el masaje, que si utilizáramos aceite de oliva y diéramos masaje haría el mismo efecto. Pero el masaje da calor. Si al principio lo que más interesa es el frío. Cuando ya han pasado unas horas, que ya entonces sí el masaje es bueno, pero al principio frío, el masaje da calor y aumenta la circulación de la sangre. Y ese aumento de circulación de la sangre que da el masaje y el calor sirve para que las cosas que en un principio ya salieron, el líquido y eso, pasen dentro del vaso sanguíneo. Pero lo primero, al principio, reciente, es evitar que del vaso sanguíneo salga fuera el líquido y las células que producen la inflamación. Y para ello, para evitarlo eso, cerrarle la puerta. Y de cerrar la puerta es aplicar frío, para que el vaso sanguíneo se contraiga e impida, ya digo, la salida de líquido. Pues como han podido comprobar, ya saben el por qué se denomina este espacio Escuela de Salud, porque hemos aprendido muchísimas cosas en torno a diferentes temas. Hemos conocido muchísimos datos sobre la osteoporosis, principalmente también sobre la alergia respiratoria, nuestro tema principal en el día de hoy, y también en esas preguntas al médico, en esta última cuestión, pues que hay que aplicar frío ante un golpe o la picadura de un insecto. Pues Antonio, no sé si algo más que añadir. Sí, pues nada, todos los oyentes de Radio Brick habrán visto que esto que estamos comentando aquí, pues es imposible hacerlo en la consulta médica ordinaria. El médico tiene una media de 5 minutos para un problema que va, y si encima el médico, que sería lo ideal, le tuviera que explicar el por qué, el cómo, cosas sencillas, 5 cosas técnicas, pero es que es imposible. Entonces, pues gracias a Radio Brick y, en fin, a la Escuela de Salud, pues esto que no da tiempo a hacer la consulta, pues procuramos que poco a poco se vaya creando un poquito de conocimientos básicos, que tampoco esto es nada del otro mundo, pero que todo médico sabe, que todo médico le encantaría, todos los médicos del centro de salud y de todo, poder explicar, pero que las circunstancias no lo permiten. Así que con esto pretendemos, pues, paliar un poco este problema. Y además conocimientos que pueden ser muy valiosos en determinadas situaciones, evidentemente. Pues en 2 minutos, Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles.